Vamos con esta lección de cómo manejar el bajo peso o la pérdida del cabello que a veces se da en el sebo y cómo hacerlo con la dieta. Mira, en primer lugar, algunos beneficios de la dieta para el sobrecrecimiento bacteriano más allá de los síntomas digestivos son que esta dieta puede ayudar a perder peso, también ayuda a estabilizar el azúcar en la sangre y de hecho mejora los antojos de dulces, puede también ayudar a disminuir las infecciones crónicas, la inflamación como artritis, gingivitis crónica, que es inflamación de las encías. También pueden mejorar la inmunidad, es decir, disminuyen los resfriados, las gripes, las alergias estacionales. También puede ayudar a mejorar las características de la piel, el estado de ánimo, la calidad del sueño, la energía, esa sensación de fatiga crónica y mejorar la sensación de bienestar. También puede ayudar a mejorar la enfermedad inflamatoria intestinal, tipo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, si es que la hay, y a veces en estos casos disminuye la dosis que se requieren de fármacos, o a veces incluso se puede normalizar la colonoscopia, la endoscopia baja. También ayuda incluso a remover los obstáculos para la curación que hay en otras enfermedades asociadas, porque repara el intestino y al final eso repercute en otro sistema del organismo y mejora los otros problemas. Muchas veces algunos pacientes llegan a decir que nunca volverán a comer de la forma como lo hacían antes, ¿no? Que han recuperado su vida. Estas son algunas estrategias para manejar el bajo peso o la pérdida de peso en el SIBO. Lo primero, descartar que haya un desequilibrio hormonal, ¿no? Esto lo suele hacerse con un médico especialista que es el endocrinólogo, que es el que maneja las hormonas, ya sea del estrés, hormonas sexuales, y esto lo que puede llevar es a problemas de peso, sobre todo, por ejemplo, en las personas que tienen un desequilibrio de la hormona del tiroides, eso lleva a que muchas veces no se tenga un peso adecuado. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el reducir la carga de bacterias con el tratamiento de antibióticos y a base de fármacos herbáceos o la dieta elemental, lo que puede hacer es que mejora la inflamación y si aún así uno mantiene un bajo peso, no, el peso no deja de perderse o no se puede ganar peso, claro, hay que descartar un desbalance hormonal. En segundo lugar, otra estrategia es comer más alimentos, ¿no? Con más frecuencia, poner incluso un temporizador, es decir, tomarse esto de comer los alimentos más frecuentemente como un trabajo prácticamente, ¿no? Es decir, en lugar de 4 o 5 veces al día, podría ser 6, 7 u 8 veces al día, ¿no? Pero quizá me dirás, ¿y esto de espaciar las comidas, que tendríamos que espaciarlos para darle preferencia al complejo migratorio motor, ¿no? Para que limpie el exceso de bacterias en el intestino, se contradice un poco con esto, ¿no? De comer más frecuentemente. Sí, puede ser que se contradiga, pero es más importante mantener un peso adecuado y una nutrición adecuada que el espaciamiento de las comidas. En tercer lugar, ¿qué estrategia podemos aplicar a averiguar? Obviamente, poco a poco y comer los carbohidratos mejor tolerados. Esto es algo que requiere tiempo, ¿no? Es decir, algunos de los carbohidratos que son mejor tolerados son los almidones blancos como el arroz, patata, trigo, pan, pasta, si es que se tolera el gluten. Algunos granos bajos en FODMAP como el maíz, el arroz que acabamos de mencionar, mijo, quinoa, avena y algunas verduras o semillas, ¿no? Como calabaza, frutas, nueces, alubias bajas en FODMAPs, glucosa, sacarosa, edulcorantes. Luego, otra estrategia también es comer productos lácteos sin lactosa. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos lácteos pueden tener buena cantidad de grasa si no son productos como leche semidesnatada o totalmente desnatada, o pueden tener cierta cantidad de proteínas. Como te digo, sobre todo las variedades lácteos con altos contenidos en grasa, ¿no? Yogures griegos, por ejemplo, queso añejo curado, leche entera sin lactosa, que te he mencionado, el requesón de cuajada seca, nata sin lactosa, etc. Quinta estrategia, dieta elemental o batido, ¿no? Y los ingredientes de este tipo de batidos dependerán de la tolerancia. Claro, quizá no le puedes meter todos los tipos de frutas que quisieras, porque realmente no toleras quizá algunos, ¿no? Como por ejemplo la manzana o las peras, ¿no? Los polioles. Entonces, y en cuanto a la dieta elemental, pues luego dejaré más adelante un recurso sobre un tipo de dieta elemental hecha en casa, porque en muchos países fuera de Estados Unidos es difícil conseguir productos hechos y vendidos directamente ya preparados por la industria farmacéutica o la industria de suplementos, y realmente pues, se puede hacer una dieta elemental hecha en casa. Sexta estrategia, consumir bebidas calóricas con las comidas o durante el día, a intervalos durante el día, ¿no? Pues ya sean refrescos naturales o caseros, limonada, jugos, leche o algunas bebidas alternativas a la leche, porque todas ellas pueden tener algunos tipos de azúcares y que pueden aumentar la carga calórica. Séptima estrategia, comer carne de cerdo, bacon, tocino, sí, tiene más carga de grasas y más carga de quizás grasas saturadas que no son tan buenas para la salud, por decirlo así, pero realmente tienen alta carga calórica y lo importante aquí es tratar de mejorar un poco el peso. Que luego más adelante cuando está estabilizado quizá tengas que dejarlo un poco, vale, perfecto, pero ahora lo que se trata es mejorar un poco el peso. De hecho, en la dietética de la medicina china se dice que la carne de cerdo produce carne. Luego, la octava estrategia, mejorar la digestión y la absorción. Es decir, tratar de, junto con las comidas, utilizar algunos tipos de suplementos, ¿no? Como de ácido para mejorar la digestión de las proteínas grasas, suplementos de enzimas, tinturas de hierbas líquidas que también mejoran la estimulación de la secreción de ácido, vinagre de sidra de manzana, suplementos para reparar la mucosa intestinal como calostro, glutamina, zinc, carnosina. Y tener en cuenta que muchas veces este tipo de carbohidratos, los mucopolisacáridos que a veces están en los suplementos, pueden empeorar los síntomas. Aquí te pongo un ejemplo para que te des una cierta idea de desayuno si es que tienes un bajo peso y problemas con el peso, con el SIBO, ¿no? Este tipo de desayuno que te estoy planteando aquí se basa un poco a estas estrategias que te estoy mencionando previamente. Por ejemplo, 3 o 4 huevos con el desayuno. Ah, en la realidad no comerás los 3 o 4, quizá uno o dos, ¿no? Junto con una salchicha o bacon, cuñas de queso curado que tienen poca cantidad de lactosa por ser más añejo, una fruta que toleres, generalmente las mejor toleradas son estas, por ejemplo, de naranja, melón, arándanos, medio muffin o galleta o bizcocho, o cualquiera de los dos hechos a base de harina de nueces, con mantequilla, miel o mermelada, si es que la toleras, ¿no? Si no tienes mayores intolerancias a la sacarosa o a los polioles. Y también pues un vasito de zumo de naranja o leche entera, que tiene un poquito más de grasa, ¿no? Y ayudará al peso, a mejorar el peso, sin lactosa. Ahora, en cuanto a la pérdida de pelo, pérdida del cabello, ¿no? En el SIBO, que a veces también se puede dar. Esto se da muchas veces a los 2 o 3 meses tras hacer un cambio radical en la dieta, que como hacemos el cambio por el SIBO, muchas veces se disminuye la ingesta de proteína o algunos otros minerales o vitaminas y eso lleva a la pérdida del cabello. Pero como siempre, hay que tratar de asegurarse que esto no es solamente por el SIBO, que no haya algún otro tipo de condición como cambios hormonales, por ejemplo el embarazo, la menopausia, que puede darse esa caída del pelo o desbalances hormonales. Algunas estrategias para prevenir y tratar la pérdida del cabello en el SIBO son, sobre todo, la principal, aumentar la ingesta de proteínas, de entre unas 115 a 140 gramos de proteínas por comida principal, o sea, esto sería más o menos 0,36 gramos por cada 7 gramos de peso corporal. Ten en cuenta aquí que estoy hablando de gramos de proteínas, ¿eh? 115 a 140 gramos de proteínas no es igual a 115 a 140 gramos de carne. Serían más o menos, si coges un filete de ternera, serían prácticamente 3 veces más, 450 gramos de filete, lo cual sí, yo entiendo que es bastante, quizá lo puedes fraccionar en dos tomas, un almuerzo, un poco y a media tarde, ¿vale? También puede ser a veces necesario polvo de proteína para ayudar o claras de huevo, proteína de suero, de cáñamo, y pueden ayudar a llegar a estos niveles de cantidad de proteínas, ¿no? Asegúrate, de todas maneras, en estos casos que puedas tener, no vaya a ser que tengas algún déficit de ácido en el estómago, esto que no se ve con pruebas, pero si notas que tienes molestias o digestiones muy pesadas cuando aumentas la cantidad de proteínas, de probar con suplementos de ácido para ver si se mejora la digestión. Y luego, también puedes tomar más altas cantidades de potasio, ya sea en alimentos, como alimentos ricos en potasio como el plátano, por ejemplo, o con bebidas con electrolitos o algunos suplementos también que tengan incluso minerales traza o suplementos que tengan vitaminas de complejo B y o levaduras, ¿no? Importante, eso sí, que si tomas algunos tipos de suplementos, que evites aquellos que tengan Saccharomyces cerevisiae si tienes un SIBO que sea sospechoso de ser causado por bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno.